Todos sabéis, los que lleváis más tiempo siguiéndome en Vidas en Red, que yo creo que fue la noticia que más me hizo crecer a nivel de seguidores, que fue el EPC. Recuerdo, ni siquiera habían salido los netbooks. Hablamos del mini portátil, que fue el precursor de los netbooks. En esa época, pues al amigo Jonathan, poeta de Cyberpunk, uno de los más grandes de Internet, y a mí, pues nos interesaban pues, mucho las PDAs, los HPC y la línea Origami de Microsoft, que eran pues los mini ordenadores. Por supuesto, Toshiba, Sony, tenían modelos. Fue el momento de la famosa PDA de Sony, de la cual tanto he hablado. Pues Asus saca un portátil, mini portátil, con Windows 95, bueno, con Linux, viene con Linux de serie, distribución de Linux ligera. Mini portátil con una pantalla de, creo que eran 7 pulgadas, teclado chino-inglés. Una cosa increíble. No sé cómo llegué a él, pero yo por esa época me pasaba el día visitando foros de sub-notebook y de dispositivos similares y alguien pues cuenta la noticia. Yo empiezo a investigar y claro, ya veo la publicidad de Asus, veo aquello y me flipa mucho. No sé si fue la primera cosa que he comprado de China en mi vida. Contacto con una tienda china que lo vende, que lo envía a España. Mi hype era Cabrera multiplicado por 20.000. O sea, Cabrera, con todos mis respetos, Miguel, que eres un crack y sabes que te quiero, tío. Miguel Ángel Cabrera, en su momento de mayor hype, estaba a menos de una veinteava parte del hype que yo tenía. Muy flipado. De hecho, en YouTube está el vídeo en el que, en el momento en que Correos me trae el portátil, por cierto, me habían pegado un palo en las aduanas importante, pero un buen palito, y yo abro el dispositivo. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Bueno, lo primero es que, claro, abres el dispositivo y el dispositivo venía en chino, con menús en chino. Y menos mal que en esa época ya existía Internet, obviamente ya existía Internet, y hubo algún tío en un foro en inglés que dijo, mira, cuando te sale en chino, para poner la distribución en inglés de Linux, pues tienes que ir menú, uno para abajo, segundo a la izquierda, y te decía, claro, tú no sabes, yo no sé chino, y el tío pues sabía lo que había que hacer. Así que el tío te guiaba y tú seguías los pasos y al final aquello se ponía en inglés. Increíble. Aquello era, bueno, yo recuerdo ir al Vips con el Asus EPC y siempre había alguien que te preguntaba. Siempre había alguien que te decía, pero ¿eso qué es? No, esto no sé qué. No, no, ¿qué es? ¿Qué es? Explícamelo. Y yo le decía, mira, es un EPC que viene de Asus, lo he comprado de China. ¿Y qué puedes hacer con eso? Pues mira, tiene una distribución Linux, tiene navegador de internet, reproductor multimedia, tiene OpenOffice, tiene hoja de cálculo, procesador de texto, en fin, tenía pues sus cositas, ¿no? Lo que es una mini distribución Linux que iba muy bien. Increíble. Recuerdo estar en esa época, no había muchos sitios con conexión wifi. El Starbucks era uno de ellos. Y yo por esa época iba bastante al Starbucks a tomarme mi café y a conectarme a internet con mi portátil. Y llegué a hacerme amigo de un tío muy friki, muy muy friki, que me preguntó qué era aquello y estuvimos charlando y luego hablamos de Linux, hablamos de tecnología y la verdad es que luego coincidimos y hicimos ahí buena amistad con el amigo Da Vinci, un crack. Así que esa fue una época muy bonita, ¿no? También, pues claro, mucha gente que empezó a buscar del Asus EPC dio con Vidas en Red en esa época. Bueno, yo no tenía publicidad ni nada, ¿eh? No gané nada, pero yo recuerdo que las visitas en el blog vidasenred.com, www.vidasenred.com, pues se multiplicaron. Yo estaba fascinado con ese equipo. Yo estaba Pues para mí era la movilidad por excelencia, porque yo sí había, ya tenía portátil en esa época, pero un portátil grande, pesado, con una batería que duraba prácticamente nada. Pero aquello era, pues, una agenda, era un libro. Recuerdo, en una ocasión, pues, fui a hacer una visita. Iba del punto A al punto B. Me tenía que levantar súper temprano, muy, muy temprano. Y había dos trenes a cada lado del andén. Y no sabía cuál coger. No, busqué un revisor, no había revisor. ¿Y dónde me meto? Pues yo pensaba, digo, bueno, yo creo que debe ser este tren. Me meto en ese tren, súper temprano, madrugón brutal. Y yo, pues, abro el Asus y me pongo a hacer mis cositas, me pongo a bloguear, me pongo a escribir, me pongo a navegar por internet, con la conexión 3G ahí. Y bueno, y se me pasan las horas volando. Las horas y las horas. El sitio era un sitio al que iba que estaba bastante lejos, ¿eh? Total, que cuando estaba ahí en el tren, de pronto un señor se acerca a mí. Yo ya estaba acostumbrado a que la gente se me acercara, ¿no? Y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo pensaba que el tipo me conocía. Y ya por aquella época, ya alguna gente me había conocido por la calle y me había saludado. Me dice el señor, ¿tú qué haces aquí? Y digo, nada, que vengo aquí a este sitio, ¿qué tal? Dice, no, no, no, que ¿qué haces aquí en el tren? Que yo soy el maquinista. ¿Qué haces aquí? Digo, bueno, pues vengo al pueblo tal. Me dice, ¿cómo? Este no es el pueblo tal. Yo no me acuerdo qué sitio era. Esto es otro pueblo a tomar por saco. O sea, si yo era, imagínate que, no sé, iba a no sé dónde Ciudad Real. El tipo me dijo, no, no, no, estás en no sé dónde más allá de Guadalajara. O sea, me había ido a la otra punta. Y digo, ostras, ostras. Pues claro, le cuento, ¿no? Digo, es que me he equivocado. Dice, mira. Dice, menos mal que te he encontrado. Porque yo he cerrado el tren. Este tren se queda cerrado todo el día. Te hubieras quedado aquí en el tren encerrado todo el día. Así que vete a ese tren, habla con el revisor, le dices lo que te ha pasado y explícale. Total, que yo. Ostras, muchas gracias. El tío no me decía de nada, solo me miraba como diciendo, valiente, flipado. Me miraba en silencio y yo, jo, gracias, de verdad, menos mal, tal. Y el tío callado, mirándome, como diciendo, madre mía, este flipado. Total, que me fui corriendo al otro tren. Claro, yo no llevaba billete para volver a Madrid. Así que lo que hice fue hablar con el señor, le expliqué lo que me pasaba, le enseñé el billete, digo, mire, me ha pasado. Y el tío me dijo, nada, no te preocupes. Súper amable, ¿eh? Renfe, revisores de Renfe a tope. Buena gente, siempre me han ayudado un montón. Y me volví. Y esta es la anécdota de cómo un EPC me dejó absorto. Absorto. Esto es algo que tiene la tecnología, ¿no? La tecnología. Y he tenido distintos gadgets que han tenido ese efecto en mí. Uno fue mi PDA Dell. Para mí, la PDA Dell, en una época en la que los móviles no hacían muchas cosas, la PDA Dell con Windows CE, te permitía tener Microsoft Messenger y tu navegador de internet. Y yo me conectaba por GPRS. Por GPRS me conectaba. O sea, una conexión de 9,6K, una cosa así. Pero yo recuerdo estar en el AVE conectado a internet y chateando por Messenger con Kinect de la época del podcast de Red Handed. Ahora una revista que está publicando el amigo Kinect. Y eso fue fascinante. También la época cuando tuve la PDA jornada, bueno, la tuve, que la sigo teniendo, la PDA jornada, es decir, otro dispositivo con Windows CE, mini portátil, mini agenda. En algún directo lo saqué en algún directo hablando con el señor Ramos y toda esta gente. Pues fue una cosa que me pasó muy curiosa. Estaba yo ahí con mi PDA escribiendo porque tenía Word, o sea, tenía el paquete reducido de Office, igual que la PDA Dell. Y yo recuerdo estar ahí con mi PDA, ahí conectado a internet, escribiendo un artículo en la versión mini Word de Microsoft Office. Y un sacerdote se sentó a mi lado, el tío. Y empezó ahí a contarme su vida y tal. Y fue interesante, fue interesante y fue muy raro. Fue muy extraño. Porque el tipo ahí me decía. Me hizo un comentario y me dijo: se le da a usted muy bien la informática, ¿eh? Y yo pensé, digo, pues no se crea, ¿eh? Soy bastante novato. Y dice, no, lo digo por el cacharro ese que tiene, qué cosa tan curiosa. Y le, total, que empezó una conversación sobre el gadget. Y luego la conversación, esta es otra anécdota, derivó a la vida personal del tipo. Y el tipo, claro, me dijo una cosa que me dejó bastante descolocado. Me dice el tío, no, yo soy sacerdote y tal. Tengo un centro, el tipo tenía un centro con chicos que creo que se estaban desintoxicando de la droga y tal. O sea, el tío hacía un trabajo espectacular, ¿eh? O sea, chapó por el tío. Y de hecho el tío estaba viajando con varios chavales por ahí que lo saludaban, padre, no sé qué. Y me dice, wow, pero cuando ya la conversación derivó al tema personal, me dice, bueno, pues yo estoy ahora fatal porque tuve un accidente de tráfico. Tuve un accidente de tráfico que no me pasó nada. Pero claro, me ha dado una ansiedad tremenda. Y yo, ah, sí. Dice, sí, me ha dado una ansiedad tremenda. Y dice, es que me da un picor, me dice el tipo, ¿eh? Me da un picor en los testículos, pero un picor. Dice el tío, ¿qué picor me da? Es que no puedo parar. Picor en los testículos, qué picor, cómo me pican los testículos. Bueno, yo no sabía dónde meterme. Yo digo, pero ¿qué me está contando este señor? Y el tío, además recuerdo la expresión, me decía, un picor furibundo, furibundo, un picor furibundo. Y yo ahí, vaya, vaya, cara de póker, ahí, poker face. Y esta fue otra de mis anécdotas, las anécdotas del viejo converso que me han pasado en mis viajes. Otro día, si os gustan estas anécdotas, os cantaré la noche más larga que pasé en un autobús. Si te interesa, deja un comentario en Spreaker. Di converso, me interesa. Cuéntanos más batallitas. Pues amigos, un saludo a todos. Os deseo un muy feliz día y hasta pronto.